Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, el programa. Estamos en vivo y en directo desde la cocina, capítulo 202. Hello. Capicúa, para jugarlo en la quiniela. La jugás a la bonaerense, a la nocturna para mañana, te va a salir a la cabeza. Si sale, acordate de darme el 15%. El 15. Está bien, bueno, es una buena cantidad. Te tiro la data, ¿viste? Si querés. Depende de cuánto jugues también, ¿no? No. Bueno. Tenés que jugar a los 10 primeros. A mí me dijeron que cuando vas a jugar así a la quiniela, yo tengo menos idea de quiniela, pero me dijeron que cuando vas a jugar tenés que jugar a los 10 primeros y a la cabeza. Nunca entendí, siempre pensé que era jugar a la cabeza, pero después te dicen jugar a los premios, jugar a los 3 primeros, ¿viste? Y te cagan la vida. Claro, creo que no los sé. Premios viene así, los 10 primeros, una cosa así viene a ser. Yo nunca lo entendí, siempre sube a la cabeza, vos pones un peso y te ganas 70. Bueno, es un lindo numerito. Bueno, gente, dejamos de hablar de cuestiones de suerte. Estamos en un día medio difícil, ¿no? Bueno, ya saben, ¿no? Falleció Gustavo Cerati. Una tristeza enorme, realmente. A mí me pasó que cuando me enteré, realmente me puse bastante mal. La verdad es que, bueno, nada, hay que recordarlo de la mejor manera, ¿no? Con su música nos dejó un montón, así que, bueno, esperemos que, queremos creer que está en un lugar mejor y con un montón de gente grosa que se nos ha ido. Vamos a estar también, obviamente, haciendo un pequeño homenaje en algún momento del programa, pero bueno, quería mencionarlo así de entrada porque creo que es la noticia del día, ¿no? Es el hecho, me parece, que nos marca a todos. Bueno, nosotros queremos recordarlo haciendo lo que más nos gusta, que es hacer radio y difundiendo en esto que hacemos llamar Pasa la Onda. Les cuento un poquitito de qué va el programa de hoy. Hoy nos va a estar visitando la gente de Mambo Limbo. Ya han venido los chicos aquí y van a estar volviendo y van a estar tocando en vivo. Así que bueno, gente, atenti people, porque vamos a estar hablando del festival ATP, que se va a estar haciendo en lo próximo inmediato. También va a venir más adelante la gente de Vito, que es con quienes comparten esa fecha los chicos de Mambo Limbo. Así que les mandamos un gran saludo a ambas bandas. A los chicos de Mambo Limbo se los daremos personalmente el saludo. Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar en la producción ya estuve. Y voy a estar al cargo de hablar un ratito largo. Vamos hasta las 12 de la noche. A mi lado está el señor Juan Ignacio mirando las teclas y en la co-conducción. Muy, pero muy buenas noches aquí, tecleando durante 3 horas. Qué feo decir tecleando, ¿no? Me imagino el chabón medio borracho ahí, quebrado ahí. Como que ya en cualquier momento como que se la da. Bamboleándose durante 3 horas. El famoso me la di en la pera, ¿viste? Ahí al borde. Bueno, pero en este caso, por lo menos está sentado, está bien Nachito, así que por ahora mantenemos. Gente, además de la visita de Mambo Limbo, tenemos un programa súper cargado hoy, así que esperemos poder meter todo en estas 3 horas. Obviamente vamos a tener lo que es nuestra agenda, vamos a tener noticias. Vamos a estar contándoles lo que sucedió con la presentación de Bulldog y 2 Minutos, que estuvimos hablando la semana pasada justamente de eso, en la fiesta clandestina. Bueno, vamos a estar con esa cobertura. También se hicieron la escapada Yanina Mazzarella y Nanu Wagi a ver a Nahual, así que hay fotos, hay testimonios de la gente que los estuvo viendo, así que atenti people, porque vamos con una cobertura nueva, digamos, un formato nuevo de cobertura también. Y además de todo esto, vamos a estar regalando entradas para ver a Parapipou este sábado en Niceto junto a la gente de No Pares. Así que muy, pero muy atentos a lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí te vas a poder ganar las entradas. También tenemos lo que es el Twitter, que viene como el lac últimamente, que es @pasalaonda. Y para todo aquel que nos quiera mandar data de sus bandas, pueden hacerlo a pasaronda@fm.gmail.com. Arrancamos así a los gomazos el capítulo 202, como no podía ser de otra manera. Vamos con música. Suena Jet haciendo Are You Gonna Be My Girl. Bienvenidos. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you hung with me, but you were with me. I said, are you gonna be my girl? Nuestra queridísima agenda, porque es fin de semana, ya casi, casi estamos en fin de semana. Nos queda nada más que el periplo de pasar el viernes nomás, del juego, sí, el viernes. Previernes, como decía un amigo nuestro, arrancamos, hoy estamos en el previernes, ya estamos casi arrancando el fin de semana. De hecho, hoy mismo hay cosas interesantes, por ejemplo, en este preciso instante, está tocando Andando Descalzo en el Teatro Goña, haciendo el íntimo y arrabalero. Allí está nuestra cronista Yanina Mazzarella y Nanu Guay haciendo fotos, por eso es que no las tenemos hoy aquí. Exactamente, íntimo y arrabalero, porque hay uno vestido en la puerta, vestido de tanguero, así de malevo, que está con un cuchillo en la mano, que te dice, entra, entra pibe, entra pibe, y así te vas a entrar uno por uno. Con la cicatriz en la cara, así, con los puntitos, viste, con las rayitas en la cara. Claro, entra, entra pibe, déjame el celular, y así te vas amenazando, así vas entrando, vas dejando el celular, la billetera. Sí, ahí es más íntimo, ¿no? Porque no tenés nada, estás prácticamente en pelotas. Bueno, gente, estamos en agenda, suena Maldita Suerte, banda que ha pasado la onda en su momento. Creo que fue una de las primeras notas, me acuerdo que hice la nota con el violero de Maldita Suerte en un bar en Caseros, porque ellos justamente son de, o por lo menos el violero era de allá. Y me acuerdo, no se escuchaba un choto. Después, cuando, gente, consigo para todo aquel que esté estudiando periodismo o que quiera hacer periodismo, no hagan la nota en un bar lleno de gente, porque no se escucha una mierda. Se escuchaba el pedido de mozo, una coca, che. El clásico bullicio, viste, bueno. Gente, Maldita Suerte se presenta en La Plata. Nos vamos para Zenon Resto Bar, diagonal 74, esquina 64. Van a estar tocando nada más ni nada menos que con la gente de Motor Loco. Alice Rock y vamos de vuelta. Esto arranca a las 22 horas. Escuchamos a Maldita Suerte haciendo Ídolos de Barro en nuestra primera de la agenda. Ritmito, ¿no? Que te va moviendo. ¿Te moves o te moves con este tipo de música? A mí se me hace como que me invade el movimiento. Salís a bailar, ¿no? Como que te va llevando un movimiento, este swing que te sale de adentro, que te hace mover el cuerpo con onda. Con mucha G, ¿no? El swing. Sí, con así como que. Bueno, gente, banda que hemos pasado ya el zombie, no es la primera vez que pasamos esta banda. La verdad que suena muy, pero muy, me gusta este sonido, digamos, más tirando a 60, 70, ¿no? Que no, por lo menos yo no lo tengo muy, muy escuchado en la escena, pero que ha empezado a ganar terreno. Sí, que viene por esta onda medio, no sé si decirlo funky, medio rockabilly, no sé cómo darle la explicación exacta de cuál sería, porque la verdad ya no existe más el tema de género con tanta fusión que se ha hecho. Gracias a Dios, ya no hay un solo género, ¿no? No se pueden encasillar las bandas. Degenerados. Lo cual, sí, la verdad que se ha ido toda la mierda, realmente. ¡Este país de mierda y la puta que lo...! ¿Cómo me...? O sea, no sé, Nero, ¿vos qué te pasa? Invitamos a la gente también a que comente, ¿no? ¿Cómo me molesta la gente que está todo el tiempo puteando contra el país? ¿Con qué suena? Todo mal, ¿viste? Hay una generación del todo mal, ¿viste? Es que la gente, o sea, si el otro día tenía un viejo en el colectivo que no paraba de putear, que hacía calor, que nadie abría una ventanilla y el chabón no se sacaba el pullover. Boludo, pesá por sacarte el pullover y después puteás si tenés calor. Claro. Después en Romero, no sé si te va a dar calor. Bra, ¿por qué me tengo que sacar yo el pullover? Bah, gente, pueden comentar, como les decía, si ustedes opinan lo mismo que nosotros. Y si no, también lo pueden hacer a través de lo que es nuestro Facebook, así se dice. Le acabamos de pasar la agenda completita, así que se la estamos mostrando en formato canción. Mientras tanto la tienen ahí en lo que es nuestro Facebook. Gente, suena el zombie que se presenta junto con Los Limones en Humus. Esto queda en Juan Bautista de la Salle, en San Isidro. La calle es Juan Bautista de la Salle, como decía recién, 653, porque me estaba morfando el numerito, no lo van a encontrar, sino desde las 23 horas puedes escuchar, por ejemplo, al zombie. Que faltaba, ¿no? Y se llama así porque es la banda de Mickey, ¿no? El bajista de Los Piojos, el histórico bajista de Los Piojos. Mientras escuchaba el tema pensaba, ¿se volverán a juntar en algún momento Los Piojos? Yo calculo que sí. Pero así tipo cuando tengan 60 años cada uno. Falta mucho, hoy por hoy no los veo que se acerquen, digamos. Más que algún acercamiento, sí, pero no que se vuelvan a juntar, a eso voy. Y terminó un poco mal la cosa, ¿no? Terminaron bastante, bastante enojados entre ellos. Como que hubo dos bandos, ¿no? Sí, pero es como que se van cruzando a veces esos dos bandos, ¿viste? Medio raro. Sí, la vida, ¿viste? Como que va haciendo que en algún momento por ahí exista la posibilidad de una juntada de Los Piojos. Bueno, mientras tanto tenemos a las bandas de sus referentes por separado, como por ejemplo la que faltaba, que hace alusión a eso, ¿no? Justamente el nombre de la banda, que es la de Mickey, que es lo que estamos escuchando, y se presenta junto con la Yumba, banda que viene bastante de la mano, ¿no? Al lado piojoso, digamos. Sí, ¿no? Que comparte, creo que, si no me equivoco, es el guitarrista o el bajista, no quiero confundirme, pero uno de sus integrantes, que también es músico de Ciro. Y los persas también, ¿no? Exactamente. No lo dejes afuera, los pibes. Exactamente, porque hacen hilos persas. No, un chiste malo, que me acuerdo porque vi una, lo vi hace poco, el chiste ese. En imagen, sí, de las... Bueno, sí, bueno, gente, somos así, ¿eh? No la careteamos. También va a estar tocando junto con ellos Sargento Ginebra. Esto es en el marco de la Groupstock, fiesta que se hace prácticamente todos los viernes en el Uniclub. Esto queda en Guardia Vieja 3360, en lo que es zona de abasto, desde la medianoche. Una linda, linda fecha como para recordar algunos viejos tiempos y los nuevos. ¿Podemos ponerle fiesta piojosa? No lo quise decir tanto, pero por ahí anda, sí, sí. Si no, pegan el palo, gente. Volver a tu luz es lo que escuchamos. Music a nuestro programa de la mano de Philip de María, siendo Amigo Fiel. Muy linda banda, no me canso de repetirlo. Lo que decía el tema Amigo Fiel, como que ya le digo Amigo Fiel y me acuerdo la cancioncita de Toy Story, ¿viste? Como que no me relaciono con el reggae ni a palos. Sí, yo me fui al programa, ¿no? Que tenía esa cortina de programa de Mario. Yo me quedo más con la película, porque imagino el pingüinito bailando. Soy tu amigo fiel. Bueno, sí, es así. La cuestión tiene que ver con el reggae music, y una fecha prácticamente toda de reggae music, porque Philip de María va a estar festejando 5 años en el Auditorio Sur. Esto queda en Avenida Mix 1080 en Temperley. Desde las 21 horas van a estar sonando allí junto con la gente de Semillas Nativas, Belugas Can y Pléyades. Una gran banda que hace mucho que no hablábamos de ella, ¿no? Que no veíamos movimiento a la banda. Sí, Pléyades es una banda de zona sur también, ¿no? Y los muchachos los encontramos en Gesell, los conocimos en Gesell. Una onda increíble, realmente, la mejor onda. Y me acuerdo que lo que ellos pregonaban era el reggae facultiano, inspirado en Michael Foucault, que es un filósofo La verdad, había todo un entramado, ¿no? Atrás de tenía de toda una teoría, digamos, ¿no? Todo un motivo de ser Pleiades. Sí, no era solamente el nombre por ser un nombre, ¿no? Sino que había un concepto bien, bien arraigado en la banda. Y bueno, después como que no hemos tenido muchas más novedades de ellos. Pero evidentemente siguen en el ruedo. Y en este caso comparten la fiesta de los amigos de Philip de María. Los 5 años los festejan tocando en el Auditorio Sur. Tendría, quiero vivir con esa fantasía. Solo me queda recordar extrañarte. Como un amigo no quiero olvidarte. Oh, oh, oh, ey, ey, ey. Suena cielo raso en la última fecha de agenda de viernes. ¿Te quedaste? ¿Con qué te quedaste, Nachito? No, decís que lindo, interesante por el nombre del tema, ¿o por qué lo decís? También es lindo, interesante, pero no, porque estaríamos fomentando algo que no está bueno, ¿no? Son caras, decís. Aparte de que de son onda, caras, eso lleva a otras cosas y que no están buenas, ¿no? Bueno, el tema se llama Puta, de ahí a todo lo que veníamos hablando recién, y yo me refería al tema trata y demás, que bueno, el famoso sin clientes no hay trata, ¿no? También. Exactamente, y si vos tenés ganas de hacerlo, hacelo, pero que sea por tu cuenta, no te dejes manejar por nadie, y menos que te usen para hacer ese tipo de cosas. Exactamente, la cuestión no tiene absolutamente nada que ver con lo que venimos hablando, sí tiene que ver con Cielo Raso, que se va a estar presentando en San Miguel. Tengo muchas ganas de ir a ver a Cielo Raso, pero muchas ganas, ¿eh? La verdad que esta es una fecha que me tienta, y mucho porque aparte van a estar compartiendo fecha con los amigos de Científicos del Palo, a quienes les mandamos un gran saludo, y en particular le quiero mandar un gran saludo a Félix Contartese, manager de la banda, que hoy cumple añitos, así que le mandamos un gran, gran saludo a él. Que los cumpla, Félix. Pero sí, que los cumpla, Félix. Sí, se entendió. Te lo dejo. Viaja ese. Ay, Dios, che, me da vergüenza, me pongo rojo por radio, imagínate. Vamos a poner una camarita dentro de poquito, así que, Nacho, van a salir todas las cosas que hagamos, todas las boludeces que hagamos. Bueno, hubo videos esta semana, gente, estuvimos subiendo los videos del acústico que hizo acá Matilando de Landolfi, perdón, de 9 menos cuarto. Los pueden encontrar ahí también, lo que es en nuestro Facebook también, por si quieren chequear algo más aparte de toda la parafernaria que hacemos. Gente, Cielo Raso se va a presentar en el XLR Club Tribulato 449 en San Miguel desde las 21 horas junto con Científicos del Palo, y esta es la última de viernes, se vienen las del sábado. Programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar lo que vos decidas. Elegí vos. Para que los sueños se cumplan. me llevo a Picurú. Nos zampamos 13 carne y 12 pollo. Y una que creo era la moon. Después crecí, pero me quedé en el barrio. Y las chicas me empezaron a llamar el loco que te da las empanadas. Y el que siempre te alegra el lugar. Tengo una banda de pibes que me siguen desde mi rancho comiendo un canapé. Le pongo pilas a la gente de empanadas. No soy humita, no soy sufre. Soy el que para siempre en esta esquina. El vecino más bonita del lugar. Yo tengo ajite, yo soy picante. Picante de Picurú. Yo nací picante. Picante de Picurú, yo nací picante. Qué grande, grande los pibes falsa. La verdad que sí, estábamos hablando recién, vos comentabas que te estaba agarrando hambre y yo leo el tema picante y me imagino las empanadas de carne picante en este momento, jugosas, así que te manchan la mano, que sentís el calorcito, que decís, uy, la puta madre, me estoy quemando, pero no puedo parar de comer. Me dio hambre. Llamado a la solidaridad, hacemos extensivo a través de este medio la solicitud para cualquiera que quiera acercarnos algunas empanadas, unas pizzas. No estaría mal conseguir un sponsor de así de alguna pizzería o algo así, ¿no? Una empanadería. Vos que tenés una empanadería, vos que me estás escuchando, sí, vos que te haces el dolobo, que estás en la caja registradora, fíjate lo que puedes hacer, habla con tu dueño. Claro, tira un centro para los pibes. Bueno, gente picante, se llama el tema de Falsa Cubana. Los muchachos son del sur, son de Trelew, la gran mayoría de ellos, y este sábado van a estar también por el sur, pero en este caso del Gran Buenos Aires. Nos volvemos a ir para La Plata, a donde queda el Teatro Sala Ópera, que es en calle 58 entre 10 y 11. Allí va a estar tocando Falsa Cubana, La Tupaca. Le mandamos un gran saludo a los chicos de La Tupaca, banda que en algún momento voy a ver, porque aparte me acuerdo cuando vinieron acá hicieron un acústico de la hostia, y aparte pegamos muy buena onda con los chicos de La Tupaca, porque siempre están ahí me gusteando. Suma, gente, sepan que todo suma, ¿no? Y también va a estar tocando la gente de Mil Astillas. Otra banda que también suena en el programa bastante, que estuvo ahí de venir y no venir. Y que, va, estuvo ahí de venir y no vino. Exacto, han pasado con varias, han venido muchísimas ya también. Ya tenemos confirmada la próxima visita al próximo programa. Se lo vamos a estar contando dentro de un ratito nomás. Gente, suena Falsa Cubana, que este sábado toca desde las 8 en La Plata. Fecha de agenda de sábado, estamos escuchando a los amigos de Escalando Peldaños haciendo Santa Sucursal. Los chicos van a estar festejando 100 congas ahí en lo que es Tabasco. Nosotros hicimos justamente nuestro primer festival, que fue por 100 pero programas. Bueno, ¿no? ¿No fueron 100 programas ahí? No. No, ¿qué fue? No me acuerdo. Fue el primer festival que hicimos, nada más, pero no fue por los programas. ¿En qué brete que te metí, no? No le pusimos ningún motivo en especial a aquel festival. ¿Estás seguro? Apostamos acá en vivo, al aire, así que la gente lo vea, lo escuche, que presencie este momento en el que vas a perder lo que apostemos. Bueno, dale, postejo, yo estoy re seguro, Nachito. En esos casos yo tengo un poquitito más de memoria que vos. Yo no, pero apuesto, viste, así de mandado. Así vos te cagás y digo, te gané. Ah, hablando de apuestas, me están debiendo una apuesta, ¿sabes? Me están debiendo unos porroncitos. Hijo bobo. Hablando del FAS. No, justamente de eso. Ah, pero bueno, tenía que nombrarlo en algún momento. Sí. Saben que soy hincha independiente. Y bueno, el que no lo sabe y el que cae mal, bueno, doble problema. Pero estoy muy contento todavía. Bueno, gente, Escalando Peldaños festeja su 100 conga junto con La Fiaca en Tabasco, como les decía recién, donde nosotros hicimos nuestro primer festival sin alguna particularidad que festejar, solamente por hacerlo. En José Martí 17 es donde queda Tabasco. Desde las 8 de la noche podés asistir al festejo de las 100 congas de los chicos de Escalando Peldaños. Y me quedo pensando, ¿cómo las contaron? ¿Serán así como nosotros que contamos todo lo que hacemos? Yo creo que uno con esas cosas en medio boludo y es de contarlos, ¿no? Sí, pero sí, pensá que los pericos contaron los 1000 vivos. Esa me quedó más que nada. Esa me quedó como decir, ah, mierda, 1000, llegaron a 1000. ¿Quién lo contó? A comprobarlo, sé que claro. Ya es el 300 y ya está, así te creo. Sí, 1000 vivos. Bueno, gente, 100 congas son las que festeja Escalando Peldaños. No hace falta que me lleves y que me cobres peaje. Teclado de Canas Verdes, quiero decirlo. La verdad que sí, es una banda que le mete mucho el teclado, ¿no? Que el teclado es como una parte bastante importante de lo que es el sonido. Sí, les contamos también que se viene nuevo material de Canas Verdes en lo próximo e inmediato, están sacando un nuevo disco y van a estar reeditando una noche que les hemos traído en vivo en aquel momento desde Don Torcuato, cuando hacíamos la sección de shows en vivo para escuchar, digamos, ¿no? Era pasar la onda por los barrios, era. Shows en vivo para escuchar es en la página. ¿Qué les cuento, gente? Se nos viene una nueva página dentro de muy, muy, muy poquito. Le mandamos un gran saludo y un abrazo grande a Virgi y a su socia, que todavía no la conocemos tampoco, pero la vamos a conocer en algún momento, que es quien se está encargando de hacer la nueva web, que ya estuvimos viendo algo. Ya estaba avanzada la cosa. Agárrate, Vorterix. Sos historia. Empecé a inventar algo nuevo, Mario. Pues... Ponele. Bueno, gente, como les decía, reeditando una fecha que hemos sabido transmitir. Y hablando de transmisiones, ojo, hoy tenemos novedades en cuanto a eso, pero se los voy a contar más adelante. Canas Verdes va a estar presentándose junto con Según la Mano en lo que es Barra 85. Esto queda en Ruta 202 y Lorenzini, como aquel arrepentido, ¿no? Me quiero ir. Exactamente, y Ruta 202 como el programa, ponele. Claro, y vamos sumando cosas, ¿no? Barra 85 como la barra, ¿no? Había un programa que se llamaba así, si yo no me equivoco. Sí, ponele, queda bien, 85 años que nací. También yo, pero dije, no, solamente tiene que ver conmigo, no tiene nada que ver con otra cosa. Bueno, no importa. La cuestión es que desde las 22 horas van a estar tocando allí, y si querés revivir aquel show de Canas Verdes y Según la Mano que les transmitimos, lo podés encontrar en nuestra web, en la sección Shows en Vivo. Para escuchar, suena Canas haciendo Lo que no quieres ver. cerca de un río y te sientas a ver si estás en el camino a evolucionarse, yeah. Y siempre ser fiel a tu cuerpo y a tu espíritu de rebelde. De la tierra el alimento siempre ha de crecer, solo que es cuestión del tiempo y dejarlo correr, correr, correr. Cuando estás agradecido, te sientes aire. Más reggae music en nuestra agenda, en este caso agenda de sábado. Exactamente, escuchamos a la gente de León Chalón haciendo aire. Aire, sí, respiras aire. Van a estar tocando junto con la gente de Contravoz en Club Palermo este sábado. Lindo lugar el Club Palermo. Lindo lugar que puede sonar muy bien con lo que es reggae, ¿no? Porque el lugar tiene como una acústica, como que cuando lo vimos, que vimos a la gente de dos minutos, como medio como que era, hacía como una bola de sonido el lugar, como... Sí. Para el reggae que es más tranquilo puede sonar más parejo, me parece. Sí, se me hace que sí, sí, sí, sí, sí, porque bueno, nosotros vimos a dos minutos ahí, medio como que se escapaba un poquitito, ¿no? No, cuando, digamos, los decibeles están tan altos, es como que por ahí es más difícil de manejarlo, por lo menos por la forma que tiene el lugar. Por un tema de acústica, no por un tema de bandas, ¿no? Ni claro, de claro. No, no, no, solamente por el lugar y la acústica en sí. Pero me parece que en Reggae Music puede andar y muy bien ese lugar. Que queda en Borges 2450 en Palermo desde las 7, tempranito. Tempranito, para hacer un sábado me llamó la atención eso. Se ve que después hay fiestas, que hacen fiestas clandestinas en ese mismo lugar. Es muy probable, es muy probable. Bueno, dos bandas, ¿no? Dos lindas bandas como León Chalón, que tuvo así un momento muy, muy grande de exposición. Y luego, bueno, siguió ahí, sigue ahí, digamos, ¿no? En el ámbito, ¿no? Del reggae. Y los chicos de Contravoz, que se suenan todo. Realmente los chicos de Contravoz se suenan todo. Y a mí es una banda que realmente me gusta mucho, Contravoz. Me acuerdo aquella primera vez que los vimos, y el corazoncito, no me lo olvido más, de presentaban el video. Palabras, ¿no? Era. Palabras, cierto, cierto. Presentaban el video Palabras aquella primera vez que vimos a Contravoz. Obviamente nos dejaron una muy buena impresión. Después vinieron para acá también, los conocimos. Realmente muy buena gente. Este sábado podés ir a verlos a todos ellos ahí, al Club Palermo. Sigue sonando León Chalón y enseguidita nomás venimos con la última de sábado. Escuchando a Denny, banda que ha formado parte del ciclo Ideas en el estudio. Nuestro tercer programa lo hicimos con los chicos de Denny. Sacaron un nuevo disco, se llama Invencible. Este es el primer corte de ese disco. Y el próximo jueves van a estar visitándonos acá en nuestro piso. van a estar presentando el CD, que se llama, al igual que el mismo tema que estamos escuchando, Invencible, como decíamos recién. ¡Correcto! Y es la última fecha que tenemos para pasarles de lo que es la agenda de sábado. Van a estar presentándose junto con la gente de Siete Mares a Distancia, Loyalty y La Caída de Andrómeda. Van a estar tocando en Circus, esto que era en Florencio Varela, 1998, en San Justo, sábado, también tempranito. Está anunciado a las 19 horas. Yo creo que en este caso tiene más que ver por la cantidad de bandas que hay antes. Yo pienso lo mismo. Igualmente es como que desde muy temprano, desde las 19 horas. Pero me pareció más atención también que muchas de las fechas que había para este sábado eran así tempranito. Bueno, se está dando también en algún punto de que a veces los fines de semana... será que las bandas tocan más temprano. No siempre suele ser de esta manera, pero era algo que por ahí antes no se veía. Venían tocando más bien tarde, como que de pronto se fueron acortando los horarios. Dicho sea de paso, también me quedé con un pequeño detalle con Circus, ¿no? Recién estábamos comentando fuera de aire que salió como una especie de noticia, ¿no? Que en Circus este sábado tocaba Eruca Sativa, cuando en este sábado van a estar tocando en Montevideo. Claro, no sé de dónde salió esa información, que va de Eruca, figura como que hicieron un evento, que como que estuvieran tocando en Circus, pero no es verdad, es de enero, eso es viejo. Así que desestímelo todo aquel que pensó que tocaba este sábado allí la gente de Eruca Sativa. Van a estar tocando en el oeste el próximo fin de semana, pero no justamente en este. Denis sí va a estar tocando en este fin de semana, el sábado, justamente ahí en Circus, y los escuchamos haciendo Invencible. La semana que viene los tenemos acá. Dijeron que vos tenés que pasar lo que está bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo que querés comprar. Agenda de domingo y suena Boom Boom Kid en nuestro programa haciendo She Runaway. Lindo temita, ¿no? Como para Boom Boom Kid, creo que es una banda que para un domingo es como la banda especial, ¿no? Porque tiene ese momento de explosión, pero es más bien como tranquila, como que tiene un mambo diferente, como que para un domingo encaja, cuadra perfecto. Una gran banda, Boom Boom Kid. Ahora sacó un nuevo disco, estoy escuchando hasta el hartazgo, el nuevo corte que es Xanadu. Es un tema así bastante, como decís vos, tranquilón, ¿no? Hay muchas opiniones al respecto en cuanto a este nuevo disco, que lo van a estar presentando, obviamente, este domingo allí en lo que es Niceto, un lugar increíble para ir a escuchar música, porque se escucha muy, pero muy bien. Aparte tienen un juego de luces. Bueno, a mí me gusta muchísimo ir a Niceto. De hecho, este sábado vamos a estar allí con los chicos de Parapipo. Vamos a estar sorteando entradas para eso, así que atentos. A las redes sociales. Niceto queda en Niceto Vega, justamente 5510, domingo desde las 7 de la tarde, como decía Nachito. Domingo es un muy buen día para ver una banda como Boom Boom Kid, que es una banda que no suele tocar los sábados, suele tocar los jueves, o viernes o domingos. Es muy raro que encuentres a Boom Boom Kid tocando un sábado. Tenés un montón de data de Boom Boom Kid de pronto que me estás llenando de culo. Te estoy matando. Mirá todo lo que sabes, te pido. Oh, lo te escucho tranquilito, así, relajado, como si estuviera en mi casa. Algo así. Una cosa así, similar, ¿no? Bueno, sí, uno tiene información, ¿no? Uno va acumulando, el cerebro va captando información y más si tiene que ver con música. A mí particularmente me atrae ya por naturaleza. Gente, suena Boom Boom Kid en anteúltima de la agenda. Todavía nos queda una más para lo que es domingo. Silbando despacito la vamos llevando. El amor es una cosa dolorosa, dijo y rompió la botella. Esta noche brindo sin ella, disimulando una danza, se la clavó en la panza y el dolor, gota a gota que salía de su boca, le iba diciendo al oído: morite tranquilo. El tipo estaba jodido, tenía tan grande el ombligo. El buraco no era sencillo, no cierra como bolsillo. El tipo está agonizando, de la vida se lo van llevando. Y en el último suspiro, creyó escuchar como un tiro. Pero no, no era bala, era la verdad que entraba y le revelaba el secreto de la complicada existencia. Y así más tranquilo y sin miedo comentó: la verdad que a nadie le interesa, la verdad de la milanesa. La verdad que a nadie le interesa, la verdad. Directamente desde Surcando suena 4 pesos de propina haciendo La Verdad de la Milanesa, un gran disco Surcando. Hablando de que tenemos hambre, La Verdad de la Milanesa. Vos fijate, tenés una rotisería, te está sobrando una milanesa a la napolitana con una porción de papas. Yo me quedo con la de pollo. Puede ser con pollo, milanesa de pollo a la napolitana, puede ser suprema. Fíjate, yo te digo milanesa de carne, si milanesa de pollo, fíjate lo que tenés ahí que te sobra. Lo que tengas a mano. Un buñuelo de acelga, un pedazo. Hubo uno que estuvo pidiendo una costillita de cerdo, le sobraron un pedazo ahí, una costillita. Es muerto de hambre los pibes. Un muslo que le pidió, uno que pidió pollo, un pedazo de pechuga que quedó seca, viste, no la podía bajar. Vos mándalo para acá. Continuamos con la agenda. Aceptamos todas las donaciones de comida. Porque estamos quedando como unos muertos de hambre. No. Uno explica que esto lo está haciendo, viste, así con pasión. Entonces como que no le da el tiempo para comer, para cocinarse. Entonces, bueno, pasa hambre. Eso pasa cuando uno es soltero, vive solo. Eso pasa mucho. Bueno, gente, vamos con la última fecha de agenda. Vamos con 4 pesos de propina, como le decíamos recién. Junto, en este caso, con los Pérez García en un fechón. En el auditorio este, recién justamente mencionábamos que iba a estar tocando Lucas Sativa. Este domingo va a estar tocando 4 pesos junto con los Pérez García, se me está escapando en este momento. Ah, van a estar teloneando a La Versuit, los muchachos de 4 pesos de propina, si es que ya no pasó, porque me parece que estábamos muy cerquita en la fecha. Bueno, estaban por ahí por tocar con La Versuit, quizás en estos días. Quizás ya tocaron también. Exactamente. Es una posibilidad. Gente, se nos viene mucho, pero mucho más de lo que es nuestro programa. Recién arrancamos, son 21:51. Nos va a estar visitando Mambo Limbo en un ratito nomás. En un ratito nomás también venimos con la cobertura de Nahual, con las declaraciones de la gente post recital. Tenemos la cobertura también de Bulldog y 2 minutos en la clandestina. Tenemos entradas para ver a para Pipou este sábado. Atenti, people. Facebook. 4 pesos de propina es lo que suena en la última de la agenda. Tocan en el auditorio este Rivadavia 17.230 en Aedo desde las 19 horas. Y suena así.

La primer cobertura de la noche, estamos en el capítulo 202 de Pasa la Onda, en vivo y en directo desde la cocina. Y la primer cobertura de la noche tiene que ver con la gente de Nahual. Sin embargo, estamos escuchando a Box Day por lo bajo, haciendo Por Aquí se te echó de menos. Ahí está, me costó un huevo. Por Aquí se te echó de menos. Claro, que es una parte abierta donde pega el sol, donde entra el agua cuando llueve, porque se te echó de menos. Tremendo. Me alcanzaron las tejas. No, chiste malo. Si quieren me callo, no hay problema. Pero no, seguí. Nacho, no te cohibas, no te cohibas. Sé vos, sé vos. No, no, pero me di yo vergüenza. Porque a mí los chistes chuchos ya los conozco. O sea, sé cuando vas a tirar un chiste. Entonces, ya es como que me sigo riendo, porque la verdad que me sigo riendo por las ocurrencias, pero es como que ya los veo venir, ¿entendés? Me es diferente. Pero hay gente que no te conoce, Nacho, y eso es importante. No claro, sé si te conozcan así, pero... El precio de la fama es así. Como la gente me conoce, yo me putea por la calle, me tira el auto encima. Ya me pasa seguido. Claro, sí, bueno, también algo de cariño puede llegar ahí, ¿no? En algún momento no estaría mal. Claro, por lo menos que me tira encima una ambulancia, ¿no? Que me claro, atropella como y recién... frena y me atiende. Ojo. Claro, como recién algún sándwich milanés, algo, ¿no? Lo estamos esperando, La cuestión es que el sábado pasado Nahual cumplió 13 años y lo festejó... haciendo su show en el Salón Sur. Y allí estuvieron Yanina Mazzarella y Nanu Wagi. Yanina nos escribió, obviamente, sobre este tema. Y lo vamos a estar leyendo a continuación. Pero antes de eso, también, además de eso, ¿no? Antes de eso, además de eso, también se encargó de sacar declaraciones de la gente luego del show justamente de Nahual. Y vamos a estar escuchando eso ahora inmediatamente, gente. Así que primero que nada, vamos con las declaraciones de la gente y después vamos con la cobertura escrita por Yanina Mazzarella. Soy Hernán de Frecuencia Cero, transmitimos a Nahual en estos 13 años porque nos une una relación desde hace muchísimo tiempo. Momento, y creo que toda la previa al recital, después el recital en sí, lo más interesante pasa por esos cambios de clima que tiene la banda. Mi nombre es Navarrete Pablo y hace 3 años, debo ser que sigo la banda, me la pasó un amigo, me trajo, porque... A mí me gusta la renga y me dijo que era una banda parecida, que tenía mucho blues, mucho rock, un poco de ruta. A mí me gusta el tema Voluntad. Y ese fue el segundo tema que tocó y ya desde el principio explotó de poner. Tocó un tema de cada CD y eso estuvo buenísimo. Jesús a la tierra, bueno, yo la banda la sigo hace más o menos 5 años. Nahual, vamos Nahual, la puta madre. Sí, Nahual hoy la re rompió, la re rompió. Soy Emma de Loma, todos los pibes de Loma los seguimos siempre hace más de 3 años. El momento de recital que me gustó más fue todo el recital. La previa de Nahual el sábado por la noche se vivió a pleno. A medida que uno se acercaba por la avenida Sáenz al Salón Sur en Pompeya, se notaba que habría un recital convocante. Grupos de jóvenes con remeras del Indio, Solar y de la Renga, y por supuesto de la banda cumpleañera, compartían aperitivos alrededor de los micros escolares en los que habían llegado, y otros, muchos, se agolpaban en los kioscos contiguos. Mientras muchos preferían amenizar la espera afuera, otros lo hicieron dentro, con los recitales previos de Desconcertados y Box Day. Box Day, nos sorprendíamos muchos. En efecto, pero Box Day de hoy, no ayer, enfatizó en medio del recital el legendario bajista y voz de la banda, Willy Quiroga. Para muchos de los que estábamos ahí, fue un regalo ver y escuchar al viejo y bueno de Willy bluseando temas como Por Aquí Se Te Echó de Menos o Gata de Noche, con la actual formación de la banda, que se completa con su hijo Simón Quiroga en la batería y Carlos Gardelini en la guitarra. Resultaba interesante subirse al primer piso del salón, echar una mirada al público y hacer piedra libre a muchos concurrentes de más de 50 años que solos o con hijos ya adultos se colocaban entre tanto Piviverío. Ya durante el recital de Nahual, que hay que recordar que festejaba sus 13 años de historia, las perditas no terminaron. Primero, para destacar, como decía uno de los audios, son los cambios de clima de la banda. ¿Por qué? Porque el recital tuvo de todo, un comienzo bien arriba con Maktub, buenos rock canción como La Estación, Viajando o Felicidad, donde la voz del público al principio era a capela, es protagonista, y donde el cantante Siriaco Viera se permite hasta silbar, más poco con la abuela, y blues con la sección de vientos incluida con El Primo. Uno de los momentos estelares fue cuando apareció nuevamente sobre el escenario Will Quiroga. Se paró con su sombrero de vaquero entre el bajista Fabián Fachu Sabia y Siriaco y dijo: vamos a contarles la verdadera historia de Sam el Montañés. Todos los integrantes de Nahual se miraban entre ellos y se reían. Se les notaba la emoción y asombro por estar tocando una canción de Box Day, y de hecho Fachu dijo en ese momento que era un sueño compartir ese escenario con quien describió como 73 años de historia viva. Cuando le entrevistamos después del recital, lo destacó como uno de los mejores momentos. Escuchémoslo. La verdad que tocar con Willy Quiroga para mí, que le va a hacer un chego de ahí, no lo podía creer. La otra gran perlita fue cuando Gabriel Tete Iglesias de La Renga sumó su bajo y Siriaco invitó a cantar a la otra persona que había fundado Nahual junto con él allá por el 2001 en Esto es Pizza de Mataderos. Se trata del primer baterista de la banda, Claudio Vial, quien se fue antes de grabar el primer disco, pero como nos contó, siempre está presente haciéndole el aguante a los músicos, aunque ahora tiene otra banda, Noches de Rock. La excusa que los convocó, además del barrio de Mataderos, del que todos son vecinos, fue de Claudio, el tema que lleva justamente el nombre de este cofundador. Escuchamos algo de la historia de este tema contada por él mismo. Sí, bueno, esa es una historia que como las canciones las hace Siriaco, y en ese momento recién arrancábamos y yo le había pasado una base, hicimos una letra. Llegado el momento que teníamos que tocar, primer show con Tancredo, no tenía nombre. Entonces dijo: bueno, vamos a hacer un tema de Claudio, el baterista. Y así lo grabó después, porque lo quiso grabar con ese nombre, pero en realidad nunca se le puso nombre. Fue naturalmente un tema hecho para el momento, 2001. El show de Nahual duró 2 horas y media y fue sumamente intenso. Después de una previa poderosa con dos bandas teloneras, uno miraba al público cuando el recital ya promediaba y sorprendía el hecho de que la gente no se cansase, porque el agite fue continuo. Los músicos, lo mismo, casi no pararon. Fachu nos dijo que hace mucho que no tocaban y así se entiende las ganas de hacerlo bien, potente, redondo, se notó eso. En los pocos momentos donde frenaron un poco, aprovecharon para anunciar fechas de bandas amigas y para incentivar todavía más a sus seguidores. En un pequeño parate, Fachu los interpeló: ¿cómo era esa canción, señores? ¡Somos nahualeros! Frente a lo que el público continuó el cantito de hinchada con el mismo ritmo del conocido Brasil, decime qué siente, mientras que Agustín Artade acompañaba desde la batería. La última parte tuvo sus coloridos. Se multiplicaron las chacareras con el baterista tocando el bombo en Mujer Dulce. Aparecieron las banderas de Argentina flameando alto en Guerreros de Argentina. Se sumaron tambores de La Chilinga y hubo candombe en Juan Lacase. Y todo se volvió y terminó en Carnaval con Siriaco tocando el charango en Huipala. Alguna vez el festejo tenía que terminar. Igual, los músicos pidieron que la gente se quede bailando y brindando con ellos en ese, su salón de fiestas. El aguante de la mayoría no lo permitió, había sido mucho agite, mucha previa y a muchos los esperaba un largo regreso. Los músicos hicieron lo prometido y se quedaron saludando a los que se habían quedado y descansando de ese recital tan intenso que ni les dio tiempo para hacer el tema nuevo que ya está subido a YouTube. Por las tierras. Felices 13 años, Nahual, y que cumplan muchos más. Nos vamos con algo que nos tiene para decir Fachu, el bajista. Y bueno, pasá la onda. Vengan a ver a Nahual. carnaval lo hizo así, pegadito con la sangre y el color. La vida es muy feliz, metadino y metacharque y el sabor. Vamos a atar esta noche con los días que vendrán y a pegarnos una gira cerca de las nubes. Linda paisanita, vos llévame ahí a donde trabaja, cerca donde están los socavones. El carnaval me puso así, pegadito con la sangre y el color. La vida es tan feliz, meta vino y meta charque y el dolor. Yo sé que a veces viene para que de un salto dejes la fe.

que esto sea un carnaval. Bueno, seguimos en el capítulo 202 de Pasa la Onda. Escuchábamos recién Funk de la Negrita. Estamos nuevamente con los amigos de Mambo Limbo. Tengo aquí a mi derecha al cantante de la banda, mi tocayo, Cristian. Bienvenido, buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Son 20 pesos, Nero. Bueno. ¿Tenés algo de plata? Está barato, está barato. En cuota te lo puedo dar. Bueno, está bien, está bien. Bueno, vamos a seguir viendo, así que está bien. No, está bien, te lo debo. A ver, si viene a gira estamos pobres, así que... Hay que empezar a juntar el billete. Y por el otro lado tenemos a Federico, ya calzado con su viola, listo y presto para tocar. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. ¿Todo bien? Primera vez que estás acá pasando la onda. Sí, estoy debutando. Está debutando, sonó muy mal eso, pero se puede interpretar. Ya pasaron las 10 de la lado. Noche igual, ¿no? Ya ¿cómo? Ya pasaron las 10 de la noche. Pero acá vos podés putear, vos podés decir lo que se te canta el reinísimo motor. Eso es lo lindo de internet, ¿entendés? Que no hay censura. Puede ser. Eso es lo más interesante. Bueno, muchachos, pasó un tiempito aquella noche, nota, así con T, no con Che. Y me interesa saber mucho qué fue de la vida de ustedes en este tiempo, ¿no? Porque cuando hablábamos para que vengan acá, me quedaba pensando en todo lo que fue creciendo Mambo Limbo. ¿Qué se acuerdan desde su último momento que vinieron acá al nuevo momento de volver hoy? Y bueno, nada, fue todo un sendero de aprendizaje, de caer, de levantarse, de vivir cosas lindas, cosas feas, cosas de todo tipo, que en realidad nos permiten hoy estar acá y planeando un montón de cosas más, que nos tienen súper incentivados para seguir laburando y que el planteo inicial es ese, no parar de laburar. Y se nota mucho porque están tocando mucho más seguido. También es como que, podemos decir como que se han sumado al colectivo Vamos las Bandas, porque yo le digo así de esa manera. Bien, ¿Cómo fue esa asociación con el colectivo Vamos las Bandas? Que yo me refiero a las 10, para Pipo, todas. Claro, yo creo que lo bueno, lo productivo del 2013 fue que dijimos, bueno, terminó el 2012 con el EP bajo de brazo, bueno, vamos a salir a tocar. Pegar onda con bandas, publicidad full, ahí por lo bajo, en radios como ustedes y demás que nos abrieron las puertas. Y también lo bueno que estuvo, digamos, que sucedió fue el tema de conocer boliches y lugares por donde tocar que no habíamos tocado nunca antes, y tener experiencias muy copadas con un sonido mejor que tocar en la sala de ensayo, no sé cómo explicarte. Claro, no, sí, enfrentarte a estar arriba de un escenario, ¿no? Y estar tocando con todas las de la ley, ¿no? O aquellos invitaciones de bandas a tocar que una masa, es una fiesta que te inviten bandas así de esa calaña, como no sé, como decirte Josefita o Los Pibes de la Perra, ¿viste? Para Pipo. Eran bandas que ustedes iban a ver, digamos, antes. ¿Cuál? Sí, algunas. No, incluso nos conocemos hace años cuando ellos, bueno, ya tenían cierta experiencia y nosotros recién estábamos iniciándonos, digamos, era más allá de que continuamos siendo bastante prematuros en el circuito, en ese momento aún más, y ver una banda con experiencia que 5 años después te inviten, te tengan en cuenta, elogien tu manera de laburar y la valoren al punto tal de invitarte, es increíble, porque en realidad es lo que uno anhela a lo largo del tiempo, ¿no? Conocer, como dice acá Fede, ese tipo de escenarios, ese tipo de sonido, ese tipo de convocatoria y bueno, también conocer la logística de esas eventualidades, es increíble. ¿Vos laburás en logística por casualidad? No. Pero es una palabra que ya me nombraste 2 veces hasta ahora, entonces me quedó así como diciendo, este pibe, por ahí porque yo laburo en logística, entonces me quedé, ¿viste? Yo, este pibe viene por ese lado. Parte organizativa, yo creo, de Mambo, viene a full, no se queda atrás, ¿viste? Es como que no queremos dejar escapar nada, ¿viste? Porque... Por ejemplo, venís acá, yo vengo acá a la radio, te veo acá laburando, venís a full, haciéndole la nota con los pibes en Nahual. o sea, súper organizado, ¿entendés? Y yo no, no puedo lleva caer, laburo. Lleva, claro, y yo no puedo caerte acá vos y decirte, no sé, no te traje la música para pasar, o... Claro, che, vas aprendiendo cosas. ¿Cómo te llamás? No hacer publicidad de tu radio que me estás invitando a venir. Me explico, es como sí, que no, hay que cubrir... Van aprendiendo me tengo también. Que sumar a un laburo que vos ya venís dando, tomármelo en serio, como vos te lo tomás en un trabajo. Entonces yo creo que para compartir con otras bandas, hay que tomárselo en serio como un trabajo. Y mirando y, modelos, ¿no? También, también. O sea, te va pasando que te vas cruzando y vas encontrando ejemplos, ¿no? A seguir. No, ni hablar, y aparte es una cuestión... Que nosotros seamos el caso. Es una cuestión de respeto también y si hay algo que a nosotros no nos gusta es perder el tiempo. Entonces, como no nos gusta perder el tiempo a nosotros, no nos gusta hacerle perder el tiempo a nadie. Entonces, por eso nos gusta laburar de una manera organizada, porque de esa manera, digamos... Además de trabajar mejor, tiene frutos súper, súper copados, digamos. Como por ejemplo lo que se viene ahora próximo e inmediato, ¿no? O sí, sea, ahora se viene el Festival ATP. ¿Ya han tocado domingo? ¿Cómo se siente con el domingo? Bien, está bueno, está bueno. En realidad... Es cálido. Sí, sí. Particularmente esta movida, nosotros lo que nos incentiva es que exista una eventualidad ATP también, ¿viste? Poder insertar, es una idea de inserción también para los pibes que conozcan un poco esta movida que tal vez en cierto momento, por lo menos nosotros no hemos vivido tanto, y está bueno que conozcan el circuito, ¿no? Está genial, particularmente porque las bandas también pretenden apuntar a ese tipo de público. Y está bueno porque, como decís vos, ¿no? El ATP significa apto todo público, ¿no? Vamos a hacerle extensivo a la gente que por ahí no entiende bien de qué estamos hablando. Es un festival que se va a estar haciendo para el 21 de septiembre y va a tener lugar en el Uniclub, un lugar que realmente, como decíamos recién, ¿no? Como para tocar. Es especial. Es un golazo. Es especial. Y lo bueno es. Más ahora, últimamente. Claro, así como decís, vas a ver bandas, sí, yo voy a ver bandas que me invitan, che, vénganse a ver que tocamos ahí. O simplemente que tocan y vos vas para hacer el aguante y decís, che, loco, ¿cómo está sonando este lugar? Además, obviamente, la banda que está ahí rompiéndola. Sí, che, qué buena banda tocar acá, tengo ganas de tocar acá. Mirá las bandas que pasaron por acá porque yo quiero estar acá. Y que, por ejemplo, bueno, los pibes para Pipou y Vito nos abran las puertas a compartir con ellos esta fecha. La verdad, es muy importante para nosotros. Aparte, no solamente por el hecho del lugar y de las bandas con las que vamos a tocar, sino también el laburo de difusión que se planteó al momento de la propuesta. Bien, me interesa ahondar un poquito en eso. ¿Cómo fue la propuesta, digamos? ¿Cómo lo plantearon el tema del Festival ATP? ¿Vino alguno y les dijo, chicos, bueno, queremos que participen, pero ¿en cuáles serían los ejes de laburo que están tomando para este festival? Mirá, yo creo que las bandas, como por ejemplo para Pipou, que ya tienen 10 años tocando... ponele que arrancaron a los 15 años, por decir tu número, ya tienen 25 años. Entonces ya a veces desligan del público de 15 años, por decirte sí. algo, ¿no? Una generación. Sí, porque te que viene nueva, con gente nueva. Yo creo que ellos están apostando a salir a mostrarse de vuelta a una década nueva que aparece. Y rescatarlos a los pibes, y ¿no? Rescatarlos, de una. Como darles un poco el bocho y decirle, mira, esto es reggae, funk, ska. ¿No? Empiecen a escuchar. O sea, está bueno porque uno... A mí me pasa, yo por hoy estoy cerca de los 30 ya, ¿no? Y me acuerdo cuando era pendejo, cuando era más chico, tenía, no sé, 17, 18. La verdad que no había en este momento, obviamente, del rock nacional... O del emergente, porque hoy por hoy convengamos que está muy, pero muy presente. Vos abrís Facebook de cualquiera y cualquiera tiene un contacto de una banda. O sea, gracias a Dios se ha polarizado, obviamente también por la tecnología y las redes sociales y demás. Pero está bueno que se empiece a buscar fomentarle a los pibes el hecho de encontrarse con bandas que por ahí no conocen y que seguramente le vuelan la peluca, porque bandas como Vito, como Para Pipo, mismo como ustedes, te vuelan la peluca si no las viste nunca. Sos un gurrumín de 15 años. ¿Te vuela el maroto, ¿no? Sí, ni hablar. Y aparte que nosotros somos obsecuentes a la idea de que si existe una banda, existe un mensaje. Y está bueno que esos pibes por lo menos escuchen el mensaje que tiene cada banda. Y bueno, tal vez eso sea algo que los impulse a futuro o los aliente a generar algo dentro del rubro artístico que no solo compete a la música, sino puede ser en cualquier otra sección del arte, digamos. Este, y con respecto a lo otro, a nosotros nos gusta mucho este las formas inusuales de trabajo, o por lo menos este, ¿cómo se llama? Con cierta lógica. Y pero para, ¿a qué te referís con formas inusuales? Y que hay un laburo extra y no es el cotidiano. El, claro, no es como vos decís de que en el Facebook está el evento, sumate y fue. Acá vinieron y dijeron, muchachos, vamos a salir a buscar a pibes, vamos a mostrar el show, vamos a difundirlo a full. Estamos en las radios, que nos abren las puertas para que vengan a hacer la publicidad. Están 3.000 CDs con los audios de las tres bandas. Están yendo a los colegios. A los colegios secundarios. A la salida del colegio. A la salida del colegio. Tipo, vos salís de, del yo me cursar. Paro al mediodía para comer en el laburo y me voy a... eso es buenísimo. Me mando al cole, buenísimo. Me mando al cole y... En vez de vender viaje egresado, nosotros regalamos CD. Estaba pensando en la misma, pero qué buena onda, salís del colegio y vienen unos monos y te dicen, loco, mirá, escuchate esto. Y quieras o no, vas tentando. ¿Le vas mostrando algo nuevo? Es algo nuevo para nosotros también, porque podemos ir a repartir volantes a las fechas de las bandas, podemos, que lo hacemos, ¿viste? Pero esto de ya ir a buscar es como, es más puntual y está buenísimo. Yo qué sé yo, salir del secundario, estar en la puerta y que vengan y te regalen música, para mí es un éxito. A mí si me hubiera pasado en esa época, le hubiera estado feliz de la vida. Y sí, bueno. Yo creo que también, me sumo porque está muy buena la iniciativa, ¿no? De ir a buscar a los pibes mano a mano, ¿entendés? No cagarlo trompada, ¿no? Porque, ¿viste? El mano a mano se puede malinterpretar. Pero sí, de ir a buscarlos, ¿entendés? Y mostrarles, darles un disco así, gratis. Pues, aparte de un pibe, vos le das algo gratis. Un pibe, ya está, sos amigo, ya está. No, ni hablar. Y aparte que, nada, lastimosamente en los colegios no está tan concentrado el tema de la música. Tal vez es una materia descontracturante más, pero... Pero nada, tal vez estos son rubros que ellos no conocen o bueno, estilos de música que tal vez son inusuales para ellos. No les llega tanto. Claro, dentro del marco de lo que se puede presentar escolarmente, digamos. Y nada, está buenísima la idea, a nosotros nos encantan estos planteos, estas movidas, digamos, que tienen detrás. Un montón de cosas que son copadísimas. El hecho de, como dice Fede, repartir un CD gratuitamente para que la gente escuche es beneficioso tanto para el pibe como para nosotros. Y la idea es esa, que ganemos todos. Che, ¿y con qué se han encontrado? Por ejemplo, estás ahí repartiendo discos. ¿Qué son las cosas más raras que te encontraste hasta ahora de los pibes? Lo que puede pasar es que tal vez estás dando un CD, lo encaraste a uno... Y ese uno se da vuelta y de repente están los 7 u 8 amigos mirando el CD y te miran a vos y se atacan de a 7, 8, dame uno. Entonces, pero está bueno eso, ¿viste? Porque a vos vas tímido a decir, hola, te doy un CD de regalo, claro, y de repente... No sé si les pasa, a mí me pasa algo así con los chicos, ¿no? Si, o sea, creo que le pasa a toda la gente por ahí de nuestra edad, ¿no? Que si no tenés sobrinos o no tenés algunos chicos dentro de la familia, es como que con el chico medio como que... A veces como que te cuesta un poquitito, ¿viste? ¿Y a ustedes les pasa eso? ¿Les cuesta o ya la mejor con los pibes? Vamos, muchachos. No, al contrario. Hay un espíritu juvenil acá, claro. Del señor Cristian Iturra. Claro, acá son pequeños. Yo me siento viejo, boludo. Claro. No, pero está bueno. Es como que en realidad uno lo que busca es... Nada, generar una afinidad copada. Porque al fin y al cabo la música que hace uno... No tiene límite de edad. Tal cual, no hay edad para hacer música. No, en absoluto, gracias a Dios, no, por suerte. No pasa. Oye, eso. A ver, ¿no te pasa que vas a ver recitales de chabones que tienen 50, 60 años y vos los admirás de hace 20 años y hace 20 años te llevaban ya 20 años más a vos? Claro, claro. Entonces... Sí, también me pasa, a mí me pasa mucho también cuando voy a recitales y veo que hay familias, viste, que están en la madre con los nenes bailando, eso es hermoso. Yo creo que eso es lo que está incentivando este festival ATP, yo creo que está incentivando un clima de armonía, de familia, porque también hay mucho esto de, viste, mayores 18 para vender alcohol y, viste, no te desligás de los problemas, viste, de los menores y bla, bla. Al abrir las puertas a la familia, no le está diciendo solamente al pibe vení vos, ¿viste? Le está diciendo, claro. ¿Me entendés? A la familia entera, venite, sumate. Sí, es abrir compartir. Una puerta nueva, ¿no? Porque mucha, o mismo también le pasa al adulto o a la familia el hecho de tal vez tenés a tu pibe, a tu hija, y tenés una banda amiga y la vas a ver y no la llevás, porque claro, es un clima adulto, ¿viste? Y no lo llevás. En cambio, sí, también está bueno como para desmitificar un poco, ¿no? Que se entienda que hoy por hoy el rock no es solamente descontrol y... Bueno, una idea muy vieja, ¿no? Pero sí, que todavía en alguna gente está instalado eso. Está bueno que se abra también la cabeza para los pibes, ¿no? Como para que puedan ver un recital sin tener el miedo de los padres mismos de que sea un descontrol, que sea un quilombo. Bueno, en este caso es algo tranquilo. Está permitido, digamos, está avalado y encima se los invita a ellos también que vengan. O sea, encima se les regala música. Bueno, gente, estamos acá con los chicos de Mambo Limbo. Van a estar en el Festival ATP, pero también van a estar acá tocando, obviamente. Ni hablar, ahora sale un temita y bueno, saldrá otro también después más tarde. Sí, ¿qué tema van a hacer? Recluso un Chavo vamos a hacer, uno de los temas, entre comillas, nuevos, ya lo venimos presentando hace tiempo, pero no hay un registro virtual, si se quiere. Así que ahora lo tenemos, lo vamos a estar registrando, lo van a poder estar escuchando próximamente en lo que es nuestro Facebook cuando subamos el programa. Está con nosotros Mambo Limbo y suena de esta manera. Se bandera en mis sesos y para peor cantase victoria. Te llevas con tu carácter lo que quedaba de mi optimismo. No me creo capaz de olvidarte estando aturada en mi memoria. Para colmo ya es normal que en mi cabeza hagas turismo. Un adiós es nutrido y que quedó con cosas por hacer y decir. Como jugador no puedo dejar que en tu boca otro sea campeón. Insisto que hay pedazos de esa historia que aún se pueden unir. Y aseguro nadie me gana en las batallas del corazón. Esta derrota todavía está fresca y sabe muy bien que sin vos se me viene la noche. En esta pobreza permanece el consuelo. Hace tiempo que no sentía lo que era tener las ganas antorcidas. En mi cuento la cuerda no llegó hasta el balcón de la princesa. Y esta ausencia que pesa genera un dolor que en mi alma rehúsa no cesa. Es un dolor de bajada y es muy claro que nunca va a ser un buen negocio. ¿Quién iba a pensar que el calvario se iba a volver de a poco mi socio? Es un final de terror que sin piedad me arruga todas las sonrisas. No tengo por quién brindar en este el cielo que hoy es cornisa. No, noche. En esta pobreza permanece el consuelo de haber tenido riqueza para el derroche. Muy bueno, muchachos, muchísimas gracias por la música. Obviamente, siempre que hay música en vivo, a mí me encanta realmente, porque nada, tiene que haber música en vivo, ¿no? Un programa, o sea, está bien, podés hacer un programa sin música en vivo, ¿no? Porque se puede, pero yo prefiero que esté. Honestamente, no lo puedo editar, necesito que haya música. Incluso bueno, para nosotros es súper descontracturante también. Sí, y cuando van a las radios, o sea, ¿te pasa esto justamente? ¿Necesitas tocar en el medio de la nota? ¿Te ceba? En realidad todo el tiempo necesitas tocar. Es como que cualquier circunstancia se presta para tocar. Pero sí, en una radio también, porque es un medio de difusión y a nosotros nos gusta sacarle jugo. Aparte, es nuestra identidad un poquito, una canción nuestra, venir y decirte, hola, soy Mamolimbo. Ah, mirá, me decís vos. ¿Cómo estás? Mirá, ¿bien? Qué bueno. ¿Estás cómodo ahí? Pero bueno, nada, mostrarte un poquito, que nos den el espacio. Yo creo que, vos ya que me preguntaste en las radios, es muy importante que existan radios como la tuya. Tenemos dos ahora, negros, vamos. Que le den un lugar a un artista. Yo me considero un artista, yo estudio para ser músico, me encanta compartir esto, es mi pasión, y que vos me des un lugar para yo poder mostrarle a todas las personas que están con la oreja ahí pegadas a la radio lo que yo hago es muy importante, y yo creo que si es importante para mí, que soy yo, Fede Nash, es muy importante para todos los que siguen. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Es importante que tengas el lugar. Tampoco me quiero sentir así súper, ¡ay, qué bueno que somos nosotros! Nah, pero no, realmente sí, es bueno que o sea, básicamente esto se hace para difundir, ¿no? Esa es la idea. O sea, hay mucha gente como ustedes que está laburando, y está bueno que se abran los espacios, porque también convengamos que a veces, si bien hoy por hoy está más abierto, ¿no? Los grandes medios han metido el tema un poco de la música, porque se dieron cuenta que era un negocio, obviamente, que había mucha gente que escuchaba música. Es importante que también sigan estando radios como nosotros y muchas otras radios, que le mandamos un gran abrazo a todos los colegas, que no siempre los nombramos, pero realmente porque somos medio giles, no, mentira. Sino porque a veces uno se olvida, ¿no? Pero es importante que haya eso, ¿no? Porque si no, es como que somos... Una vuelta me dijeron una cosa que... Como que nosotros somos militantes de radio, ¿no? Y es lo mismo con la música, ¿no? O sea, yo en algún punto los considero también ustedes militantes del rock. No, ni hablar. Aparte, ambos son medios de militancia, donde uno puede, además de trascender, generar algún tipo de influencia en alguien. Y uno, por lo menos nosotros, tratamos de que si generamos algún tipo de influencia en alguien, sea algo positivo y algo que en realidad ayude en todos los contextos posibles, que sea algo benéfico para la sociedad, para la música, para lo que sea, e incluso ustedes a la hora de informar, a la hora de transmitir algo de una banda, tratan de que sea información potable, digamos, viste, algo que resulte positivo. Que suma un granito de arena, ¿no? Yo siempre me refiero a eso, ¿no? El hecho de que tenemos que aportar un granito de arena dentro de lo posible. Nuestra forma es esta, la de ustedes obviamente es a través de su música, lo cual está perfecto, y así me gustaría que se siga haciendo por los siglos de los siglos de los siglos. Bueno, la cuestión que se me ocurría recién mientras estábamos hablando venía con... Arrancamos la nota, dicho sea de paso, hablando de crecimiento y demás. Les toca ahora, dentro de lo próximo inmediato, irse a Rosario. ¿Cómo surgió esa onda? Buenísimo. ¿Cómo surgió? Bueno, ya que te acordás que vos dijiste las redes sociales. Ajá, y bueno, gracias a las redes sociales y a las radios y a la internet y demás, bueno, el EP que todos que escucharon Mambolimbo conocen, viajó. Tienen una página, ¿no? También puede ser que mambolimbo.com.ar. Muy linda, muy lindo el diseño. Imágenes, sí, me gusta mucho el diseño que tienen. Eso, gracias Pérez Lucena de España. España, sí, o sea, tienen página internacional. Sí, la verdad. Un grande, amigazo mal, la bancó la banda desde que empezó y. Sí, Boys, la página. Tal cual. Y nos ofreció refugio para hacer asado en varias oportunidades, así que. ¿Es en España? No, acá. Ah. El breve tiempo que estuvo acá. Había que destacar eso, ¿no? Es como que la página siempre estuvo ahí dando vueltas, hasta que se vino a la Argentina y le dijimos, bueno, Pérez, ya que estás acá, la hacemos, ya, dale una. Se lo tomó la una en serio, la sacó. No, aparte del poco tiempo que estuvo acá, fue un un mambo limbero. Sí, sea, sí, la verdad. Un poco más de ustedes. Bueno, también la gente que labura con, junto con ustedes, obviamente, es parte de mambo limbo. Y a través de las redes surgió la cuestión de Rosario. Claro, como te digo, o sea, el EP viajó, nos llegaron. La verdad que eso es muy groso para nosotros. Que un loco o una loca de otra provincia que está muy lejos de nuestra sala de ensayo, de un show que brindamos nosotros, nos diga, che, loco, aguante mambo limbo, aguante esta canción. Esa evolución, ¿no? Oh, sí, es la verdad es muy groso. Y bueno, se dio que gente de, bueno, por decirte, de Rosario y también Paraná, lo que fue el 2013 y este año, nos dijeron, che, loco, tienen que venir, tienen que venir. Empezó la insistencia, digamos. Empezó, empezó a migrar el mensaje, ¿viste? También, como hablamos. Así que, bueno, ¿por qué no? Viste, si voy allá y vos vas a estar ahí para recibirme y para escucharme, vamos. Sí, y de paso, dicho sea de paso, que puede ser que nos esté escuchando alguien de Rosario. La verdad que es algo que nosotros no nos preocupamos mucho de saber de dónde nos escuchan. Si nos escuchan o si no nos escuchan, igualmente nos damos cuenta, ¿no? Que hay una repercusión en lo que estamos haciendo todo esto al pedo. Pero, ¿dónde van a estar tocando allá? Vamos en el Centro Cultural El Espiral. Centro Cultural El Espiral, más o menos, ¿por dónde queda? ¿Centro es Rosario? ¿Rosario? Claro, sí, sí, desde Rosario del Centro estarán a 15 cuadras. Esa es la calle Ituzaingó, al 1700, me parece. Que la verdad, nosotros salimos a buscar lugares, como eso te lo comentamos antes de afuera de la entrevista. Ya estaban las ganas de salir, digamos. Estaban las ganas y había ya, digamos, un colchón cual. Como para... Y como esta es la primera vez y a todos los lugares a los que fuimos a golpear la puerta, le dijimos, bueno, mira, somos Mambo Limbo, la primera vez que vamos para allá, tenemos ganas de hacer algo medio acústico, ¿cómo lo ves? Y bueno, este lugar dijo... Bienvenidos sean, vengan para o acá. O sea, va a ser, digamos, tirando acústico la historia. Sí, sí, sí, y aparte fue el único lugar que nos recibió con una calidez concreta, o sea, no dio ningún tipo de giro, de vuelta rara o brusca. Nos dijeron, muchachos, el espacio está, vénganse. Y nada, fue increíble porque en realidad siempre es bonito cuando te reciben de esa manera. Y mismo, fundamental, sí, ¿no? El hecho de llegar a un lugar y que tengan la buena onda como organizados, para que nos digan, bueno, vamos a hacerlo. Organizados y predispuestos. Y una cosa que para Mambo Limbo yo creo que es importante entre los integrantes, que respeta esto que se llama ley de música, ¿viste? Un acuerdo, digamos, que sea para el artista y para el centro cultural y para la gente, ¿no? Entonces... nada, es equitativo para todos y bien, un espacio cálido. Y ya que me sacás el tema de ley de música, acá cómo lo ven el tema. ¿Cómo lo vemos? Y acá, mirá, hay gente que, hay músicos que se quieren, que se están juntando y quieren laburar. Mismo los pibes de Mambo, ahí está, bueno, Lautaro Otero en el saxo y Maximiliano La Roca en el bajo. Y bueno, también Cris estuvo ahí en reuniones constantes donde hay movidas de músicos por más derechos. Hay varios, viste, como. Entes, por así decirlo, organismos que se están armando. Yo creo que lo que pasa acá es que hay lugares que te ofrecen tal vez tanto sonido, que ya vienen con una forma de laburo, una dinámica de laburo, un circuito. Un nombre. Claro, y un nombre y un profesionalismo también, que no van a ceder en bajar, digamos, esa dinámica, esa forma de laburo que dio resultado y o que le sigue funcionando. Como para darle espacio a Pepito Gómez que quiere hacer un 70-30 con las entradas, ¿viste? Bien, es realismo eso, hay que ser sinceros. Tal porque cual. Uno puede ir al utópico y a lo que realmente debería ser correcto, pero también hay que ver una realidad. Yo creo que tendría que ser la ley, te dice que tiene que ser así para todos en todos los lugares. Y tiene razón, o sea, la igualdad tiene que ser para todos. También es una realidad que hay lugares que te ofrecen un sonido importado a nivel internacional que no te lo va a ofrecer un centro cultural o no te lo va a ofrecer tal vez, ¿me entendés?, un otro espacio. Es muy controversial la ley. Es como, ¿viste?, para discutirlo, o sea, horas y horas. Horas y horas. Yo creo que la ley... Me gusta sacarlo, me gusta que se expresen y que se hable del tema. Aparte hay un, como te remarca Fede, hay un contraste increíble, o sea, es muy amplio el contraste entre la calidad de laburo y la calidad del material a disposición. Nada, es debatible porque, bueno, es como que tanto como el lugar que tal vez cobra fortunas y hoy no está a disposición de la ley, también es como que uno trata de exigir que el lugar que está por debajo de jerárquicamente esté también a la altura de las circunstancias en cuanto a sonido, en cuanto a organización. Es debatible en ese aspecto. En realidad nosotros lo que tratamos es de que se lo que se busca promover es que no se robe, porque últimamente nosotros lo que estamos viendo es mucho hurto. Hay una... ¿En recitales, Dios? Sí. ¿O de parte de la gente de los lugares? ¿Cómo que no tenés palanca, no tenés palanca, no hay amistad? Eso para empezar, ¿viste? Claro, bueno, sí, es una realidad. Esa es una realidad de siempre, de todo. Y que lamentablemente es de esa manera. Pero bueno, y está después, bueno que empiezan... por otro lado, una vez que conseguís poner la palanca, bueno, para ir a amistad tenés que, ¿me entendés? Tenés que ceder bastantes cosas, ¿viste? Por ahora, digamos, convengamos que está medio, todavía la balanza está bastante desequilibrada, pero lo bueno es que la gente se está organizando y se está moviendo. Hay músicos que se están moviendo. Y está bueno que se sepa eso. Gente también que se está organizando, y eso es muy importante. Hace falta. Chicos, les pido un temito más. ¿Tienen ganas de hacer otro tema? No, vamos con 16. Vamos con 16, que va justo adrede a, va por el ATP. El ATP justo, le calza justo. Sin duda. Yo le quiero mandar un saludo a Celeste, que cumplió 8 añitos. Era un gran... Un brazo de mi corazón, y que lo voy a... Bueno, esta canción va para ella. Ahí está. Con dedicatoria, inclusive, Mambo Limbo, hace 16, estamos en el capítulo 202. Explicarte que al mundo de los grandes es peor. Más certeza pequeña al lugar donde te ves es mejor. En el 16. Saber que no podías estancarte en fantasías como querés. Te aseguro volverías unos años a la vida que se fue en un tren. No. Quedar preso en la locura del planeta. Antes de equivocarse si sumaba y hoy en la cuenta y reta. Nene, 16. Nene, 16. Responsabilidades azotando fuertemente el día a día. Jamás estuvo en planes introducir la política en tu vida. No. Nene, 16. Nene, 16. me encantó porque lo vi venir al final y me gustó mucho las melodías que le lograron. Me encanta, me gusta mucho cuando tocan con armónica, realmente es un instrumento que a mí me fascina. Y lo lindo es que después de bandas como Los Piojos y demás, es como que se ha instalado, ¿no? La armónica, no todas las bandas tienen armónica, pero realmente es un instrumento tan lindo. Es un complemento, yo creo que con las cuerdas queda súper. No necesitas más, una viola y una armónica, podés ir a tocar a cualquier lado. Sí, no, yo jamás comprendí qué es lo que me atrajo la armónica, pero cada vez que escucho... Decilo, es tu ídolo. Sí, soy piojoso a morir y todo lo que vos quieras, pero nunca encontré la lógica concreta de qué es lo que me atrae en sí, pero sí me fascina, es un instrumento que me fascina. Por ejemplo, ¿vos tuviste alguna armónica alguna vez en tu vida? ¿Sabes en tu que no? No he tenido. Yo he visto a varios, y me incluyo, que tuvimos una armónica para hacer el himno nada más. Claro, para aprender el himno. Y que nunca pudimos sacarle el jugo como lo saca el muchacho Cristian Iturra aquí a mi lado. Falta, pero sí, pero andamos con ganas de seguir progresando. Hay que seguir practicando, obviamente, pero bien, Lito, venimos bien. Bueno, muchachos, vamos a ir cerrando ya, porque nos queda bastante todavía capítulo 200 Dios. ¡Oh! ¡200 Dios! 200 ¡Hay como Dios. 200 dioses! Estamos en un programa, claro, estamos en un programa religioso, les quiero informar. Así que, aleluya, por favor, hermano. Aleluya, aleluya, oh hermano. Bueno, volvemos a la... Perdón, volvemos a la nota en sí. Nos queda bastante capítulo 202. Entonces, tenemos que ir cerrando. Chicos, la mejor, obviamente, para el Festival ATP. Síganlo, obviamente, ahí. Queda una semana más de difusión, así que colegios, allá vamos, nos quedan algunos CDs. Así una que... más, no, para quedan dos. Dos semanas, perdón. Ah, boludo, yo dije, yo estamos. Disculpame. ¿Se me fue de septiembre también? No. Sí, nosotros estamos mareadísimos con la fecha, la verdad que estamos hasta las manos corriendo de acá es para allá. Es la primera vez que tocamos en el Uniclub, para nosotros es muy importante. Y es la primera vez que también nos vamos para afuerita, así que estamos como rancios y queremos que venga todo ya. Así que estamos laburando full. Bueno, bien, prepárense Rosario, prepárense Uniclub, porque se viene Mambo Limbo. Muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, nos vamos a estar viendo en lo próximo inmediato. Sí, están súper invitados a cualquier eventualidad de Mambo Limbo. Y quiero aprovechar el espacio y mandar un saludo a Cami, a George, que están estudiando alemán. Están escuchando la radio, la gente de Rosario y la gente de Capital, que siempre nos está haciendo la segunda. Y bueno, la gente de Rosario nos dejaron azorados con el aguante. Bueno, aguante Rosario también, le mandamos un gran saludo a la gente de Rosarina desde acá. Así que vamos a seguir un poquitito con Mambo Limbo. Escuchamos un tema más, vamos a escuchar Autoridad Grotesca. Ha pasado la onda nuevamente Mambo Limbo. En un ratito seguimos con más. Gracias, viejo, 12. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicos. Que no va a resucitar un mundo suicida preparado para dañar. La luz del cielo solo vinieron a apagar. Quiero que me diga que las cosas van a cambiar, porque así no puedo más, así no puedo más, así no puedo más, así no puedo más. Que han dejado ya. siendo más. Las guerras se iniciaron por la mafiosa religión. Son enredaderas, filo de una gran conspiración. Nosotros nos quejamos como cual sea un dominó. Lo que todos soñamos es que haya algo mejor. número 202 de Pasa Onda. Pasó recién el acústico Nota con los chicos de Mambo Limbo. También pasó la cobertura de Nahual. En un ratito tenemos la cobertura de Bulldog y Dos Minutos. Entradas para Pipo, La Ciclola, La Noticia. Programa interminable. Te creo, bolero. A las 3 de la mañana no paramos. Bueno, gente, en realidad esta noticia creo que es una excusa más que nada para poner a Stevie Ray. Te soy sincero. Lindo temita, te digo, cómo suena ese bajo, me partí la cabeza. Superstition, estamos escuchando a 24 años de la partida del gran Stevie Ray Vaughan. Se ha anunciado el lanzamiento de una caja que va a tener 12 discos de Stevie Ray, digamos un compilado de todos los discos de Stevie Ray que va a estar a partir del 28 de octubre en Las Bateas. Lindo, ¿no? Un poco de música para escuchar que te vuela la cabeza, que te sentás, sí, te pones con un vino y te pones a escuchar esto y te quedas así todo el día. Pero no mira, te digo los 12 seguidos, ¿no? Porque sabemos que das. Estamos locos, pero está bueno tener todo el material junto, remasterizado. En este caso no la veo tan al pedo la reedición, ¿eh? Pues nosotros somos enemigos, así, dentro de todo, del chori, del disco chori. Una cosa es las bandas estas, que son bandas que están tocando hace muchos años, que las ediciones que están grabadas, las grabaciones, no son ideales, ¿no? No son como... En cuanto a calidad. No suenan como debería sonar, como sonaba un músico de esta caraña. Resulta que esto, como decíamos, recién se va a estar sacando a la venta para fines de octubre y se va a estar llamando Stevie Ray and the Double Trouble, The Complete Epic Recording Collection. Y le metí todo el inglés ahí. Le pusieron mucho nombre porque son 12 CD, ¿no? Entonces, nombre muy largo para el boxeo que entre todo ahí. Había que llenar la tapa, ¿no? Por lo menos, aunque sea con el nombre. Bueno, también tiene materiales en vivo registrados en Toronto y en Montreal. Lindo, lindo, pero lindo, lindo, lindo, en serio. ¿Cómo lo era Stevie Ray Vaughan? Lo sigamos escuchando porque realmente no me da a seguir hablando arriba de este temazo. En este segmento del programa con música poderosa, a pleno, ¿no? Con todo lo que hablamos de comida en el programa de hoy, esta música me hace acordar la propaganda, imagino los fideos saltando. Ah, el sí, esa imagen del Patty que va cayendo arriba del plato de fideos. ¡Oh! Orgásmico. Se me cae la baba. Era la palabra que tenía para decir. Me sacaste la palabra de la boca. Bueno, estamos escuchando. Pero más que una palabra, nada más, ¿no? Porque puede ser peor. Pero. Sí, no. Gracias a Dios, una palabra. Bueno, gente, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros. Esténse muy, pero muy atentos, porque en un ratito sorteamos las entradas para ver a Parapipou este sábado junto con No Pares en Niceto. Así que atenti piople. Pero mientras tanto, está sonando Deep Purple haciendo Burn. Y la noticia tiene con que los Deep Purple podrían estar rechazando ingresar al Rock and Roll Hall of Fame. Vos podés decir, está bien que lo hagan, tienen una actitud que es verdadera de ellos, no, motivos reales, que dicen, no quiero entrar porque no se lo merecen, que estemos nosotros, porque es un premio de reconocimiento, pero ¿por qué es esto? Y esto tiene que ver con que están un poquito, digamos, molestos, porque esto no ocurrió antes. Ah, es un tema de egos, entonces, nada más. Sí, una cuestión, no sé si suelo llamarlo egos, ¿no? Pero también ellos... hacían hincapié de hecho de que al no estar John Lord en este momento en vida, es como que siente como que el reconocimiento tendría que haber sido en el momento que estaba John Lord en vida, no justamente ahora, que es básicamente como para sumar un poco más de guita al Rock and Roll Hall of Fame, que viene teniendo varias de estas contradicciones con respecto a las bandas. Yo tengo una pregunta, ¿no? Con el Rock and Roll Hall of Fame, ¿alguien le da bola a eso? ¿Alguien lo sigue? ¿Quién sabe quién está? ¿Quién no? ¿Quién elige las bandas? Claro, ¿quiénes son todos esta manga de gente que viene acá a elegir, ¿no? Está, por ejemplo, Los Redondos. ¿Están? Por ejemplo, y tendrían que estar, claramente. Han marcado un antes y un después, por lo menos en este país. Y en Uruguay también mismo. Creo que mucho lo que es Sudamérica tiene mucha influencia. Entonces, en Sudamérica. Soda Stereo está, justo hablando hoy con el tema de Cerati. Sí, es bastante injusto, es solamente para lo que han vendido más a nivel mundial, Estados Unidos y Inglaterra, vamos a decir, ¿no? Porque sobre todo mundial. Claro, sobre todo a los grandes poderes del capitalismo, obviamente, ¿no? Esto es un negocio más, el Rock and Roll Hall of Fame. Ellos decían que, bueno, que sienten como cierta ambivalencia, ¿no? Hacia esta institución, como que no les importa demasiado. Y si deciden elegirlo, es como que lo hacen, pero con 20 años de retraso. La verdad que yo estoy de acuerdo. Es más, dicen ellos mismos, dicen que en el caso de que los eligieran, podrían llegar a decir hasta olvidalo, o sudala, como diríamos acá, o chupala, como diríamos acá. Chupala Rock and Roll Hall of Fame. Claro, sí, ¿por qué no? ¿Quién? Bueno, Deep Purple, digamos, tienen la autoridad para poder decir este tipo de cosas, y realmente algo que no les interesa a muchos, ¿no? ¿Quién carajo es el Rock and Roll Hall of Fame? Como decíamos recién, hay muchos que están afuera de ese circuito cuando deberían estar hace mucho tiempo. Deep Purple es un claro ejemplo de ellos. No one cared of the shaking.

202, como decía antes. Bueno, estamos con otro tipo de música. La verdad que yo no me esperaba este tema de Bulldog. Qué tono de seriedad con el que arrancaste a hablar, ¿viste? Cuando... ¡Uy, pa! Sí, porque me puse serio, ¿no? Claro, ¿qué le pasó? Ahí está, ahora sí, bueno, ¡vamos! ¡Arriba, carajo, mierda! Eso. Ah, ¿había que seguir hablando? No, era eso, solamente arriba, momento. Ah, bueno. El fin de semana pasado tocó Bulldog, que yo honestamente pensé que ibas a poner un tema mucho más punkeado. ¿Por qué elegiste este tema, Nacho? Es un momento de la noche en el que Bulldog como que pega este momento, este giro, ¿no? Que arranca con este tema que es medio reggae, se puede decir, y después sí, va subiendo y pega el golpe al punk. Pero fue una noche en la que Bulldog sonó muy bien. ¿Viste lo que decís? ¿Cómo sonó esta banda? ¿Cómo te, me partió la cabeza el sonido en sí? El sonido en general de la banda. Bueno, ubicamos tiempo y espacio. Viernes pasado. Viernes medianoche. Medianoche pasadas largas. Terminó arrancando como a las 2:30, 3. Fiesta clandestina. Fiesta clandestina. Gran abrazo a la gente de la fiesta clandestina. Que siempre, bueno, la gente de Rock y Reggae, ¿no? Que nos permite ir a cubrir los eventos. Exactamente, por más que uno se cuelgue y pida tarde las acreditaciones. Claro. Sí, bueno, entonces llegaste. Vamos, para, porque estás acelerado, Nacho. Te me aceleraste. Vamos por partes. Me hiciste arrancar desde la mitad, entonces como que me quedé complicado. Como... No, yo te pregunté el tema, ¿no? Porque. No, por, porque me cuentes el show. Tenía una ola con la parte de la historia. Bueno, cuestión. Llegaste ahí a Group. Exactamente. ¿Cómo estaba de gente? Tocaba Bulldog, tocaba 2 minutos, el lugar estaba bastante lleno para haber entrado dentro de todo temprano, porque recordemos que generalmente lo que es cuando es una noche punk es más bien tarde la movida. Sí, el punk se caracteriza por, o por lo menos acá en Argentina las bandas de punk son de tocar tarde. Exactamente, fue una velada que estuvo muy repleta la noche. Viste, cuando arrancó, viste, ya parecía, está bastante lleno para ser tempranito, faltaba para que arranque. Y no, después se puso bastante lleno ya cuando promediaba el show de Bulldog. ¿A qué hora más o menos arrancó Bulldog? Y habrá arrancado entre 2:30 y 3. 2:30 y 3, bastante tarde. Sí, nosotros llegamos a las 2, como le pensamos por el tema de los horarios, que la vez pasada nos perdimos a las manos de Felipe. Claro. Y dijimos, no va a tocar ni tan temprano ni tan tarde, llegamos a las 2, promediamos. Bien, pusimos bien. De acuerdo, tiramos la moneda, cayó de canto, mitad cada uno. Y le pegaron bien con el horario. Pegamos bien, tranquilo. Arranca el show de Bulldog, sonando de puta madre, como contaba recién. Un show que viste cuando decís, me partió la cabeza el sonido, cómo sonó musicalmente, cómo se escuchaban el sonido de la banda, ¿no? Generalmente, será que las veces que la vi no la había visto en un lugar como Groove. No te había pasado de más reducidos con otra calidad de sonido. Sí, no, un más antro, digamos, podemos decirle para. Claro, un lugar. Más lugar de punk. No tan pro, pongámosle. Exacto, bien. Mote. Y entonces arrancaron. ¿Qué tiempo estuvo tocando aproximadamente Bulldog? Habían tocado 45, 50 minutos. Ajá. Yo pensé que habían tocado un poquito más. No. Cortito no. El show. Sí, cortito, un show con muchos temas. ¿Viste cómo es el punk? El 1, 2, 3, 4, vamos. 1, 2, 3, 4, salen. Arando la banda. Después, cuando estaba terminando ya el show de Bulldog, arrancó 2 minutos, también con todo el poder de 2 minutos que lo caracteriza. ¿Cómo estaban los muchachos de 2 minutos? Quiero saber. Bastante puestos. Bastante puestos, también, estaba normal. Bastante puestos, pero viste cuando estás en ese momento, que estás entre... En la delgada línea. Sí, estás ahí haciendo malabares, ahí caminando por la cuerda floja. Ahora, yo digo, bastante, o sea, te preguntaba cómo estaban bastante expuestos. Convengamos que esto no es por bardear, ni mucho menos, ¿no? Ellos, o sea, son así. Convengamos y los bancamos también, ¿no? Bastante barrilete. Y lo bancamos porque no es un músico de esos que decís, se pone barlete, no termina el show o lo hace mal. No, sino te hace un show de la concha de su madre. Y así como está, digamos. Tocaron todos los clásicos. Ah, fue una noche de clásicos. No, a full toda la gente, viste, cuando decís, loco, para un segundo, déjame descansar, déjame ir a la barra a comprar una birra que tengo sed ya de saltar. No, fue así, fue qué bien lindo. Arriba, mucho pogo, en un momento tuvimos que decir, vamos para arriba, no doy más. Entendiendo la edad que ya tenemos. Sí, ahí cuando eso. Dije, estoy viejo para el punk, lo pensé en un momento y decís, mejor no lo digo, pero lo tengo en mi grabado en mi memoria, eso, para la próxima. Bien, metiendo, bueno, asumiendo la realidad por un punto. Y por otro lado, bueno, bien, entendiendo que era una fiesta y que había que meterle como para que la fiesta se arme. Y definitivamente se armó. Y lo fue totalmente, un gran show de ambas bandas. Bueno, gente, de esta manera la cobertura de la presentación de Bulldog y dos minutos en la fiesta clandestina. Los dejamos ahora escuchando un poquitito de El Mejor Recuerdo. Lo que suena es dos minutos. Tocando justamente mañana en Niceto. Esto quedó afuera de la agenda. Van a estar tocando justo con Josefita, pero bueno, no queríamos dejar de tirar el centro. Pero lo que les voy a contar tiene que ver con la Ciclola. Este ciclo que se hace allí en Mackenna los martes por medio. Y para esta próxima Ciclola, tiene a los muchachos de A las 10 como cierre. Antes va a estar tocando los amigos de Parapipou. Antes, otra banda amiga como La Pera de Emilio. Antes de ellos, La Gran Maula, otra banda amiga. Y para darle comienzo a la noche va a estar tocando la gente de París Fini en lo que es, como decía recién, en Mackenna. Esos no son amigos, pero todavía. No los conocimos todavía. Tienen las puertas abiertas. Obviamente, como toda banda que quiera pasar la onda, las puertas están siempre abiertas. La noticia, más allá de la Ciclola, un lindo ciclo donde se tiene en cuenta a la gente que va por el tema del horario y demás, pero la noticia tiene que ver con que a partir de esta Ciclola vamos a estar transmitiéndola en vivo y en directo. ¡Bravo! ¡Sí! Bueno, vuelven las transmisiones. Les contamos en nuestro capítulo 201 que habíamos pegado plaquita nueva. Así que volvemos a transmitir en vivo y en directo. Nos vamos a estar haciendo eco de la Ciclola, así que allí estaremos y lo vas a poder estar escuchando a través de lo que es nuestra página. Te traemos toda la Ciclola completita en vivo como para que la escuches en la comodidad de tu casa. Si es que no querés asistir porque en este caso se te complicó, nosotros te lo vamos a estar pasando en vivo y en directo. Y para el cierre, suena esta banda, a las 10. Venimos quinta a fondo. Qué ritmo que le estamos metiendo, ¿no? Eso le diría en algún momento el Cholo Simeone. Yo no tengo que decir nada, muchachos, pero qué ritmo que le estamos metiendo, ¿no? Decía el Cholo. No lo tengo tan seguido, la verdad. Un grande, el Cholo Simeone. No tiene nada que ver con lo que viene ahora. Lo que viene ahora es seguir metiendo el ritmo. Se viene esta onda, no la tenías, la sección deluxe, la sección musical por excelencia de nuestro programa. Y el primer tema es este. Esta onda no la tenías. Escucha. Going. Bueno, primer tema de esta onda no la tenías, era Madness haciendo So Much Trouble in the World. Hoy es una sección, esta onda no la tenías, versión reggae music. Tranquilona, como para bajar un poco la vorágine del programa, veníamos acelerados, como para un poco relajarnos, parar la pelota, levantar la cabeza y mirar alrededor y buscar al compañero para hacerle el pase. Me gustó la analogía futbolística que tiraste. A lo Riquelme fue. El segundo tema es este. Tribo Dija haciendo Smoke on the Water. Esta onda tampoco la tenías. Atrevo partiu pra Suíça pra gravar um novo CD com alguns shows em vista, entre eles um em Montreal. Isso trouxe à memória os versos de uma velha canção, contando uma estranha história com um curioso refrão. Fogo em Montreux, do céu grande clarão. A smoke on the water. Fogo de fogo foi a Montreux gravar um novo disco. No local de encontro houve um grave imprevisto. Uns malucos do local com armas, lança-chamas na mão, incendiaram a unidade móvel, armando uma grande confusão. Fogo em Montreux, céu grande clarão. O fogo em Montreux, tudo já estava perdido, sob fogo, fumaça e água. Um toque amigo do destino trouxe a força que faltava. Chegaram os Rolling Stones com o seu caminhão de som, simplesmente liberaram pra fazer a gravação. Smoke on the water, fire in the sky. Fogo em Montreux, fogo em Montreux, no céu grande clarão. Smoke on the water. De esta manera empezamos a retirarnos. Se va acabando el capítulo 202. Antes que nada y antes que todo, ya, muchas gracias por estar del otro lado a toda la gente que estuvo haciendo ahí el aguante. Muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias. Importante decirlo siempre. Yo creo que es sumamente importante decirlo. Sí, porque a pesar que no lo decimos, simplemente lo pensamos y sabemos que están del otro lado, ¿no? Por más que no lo digamos en todos los programas. Ha pasado un programa completo, vertiginoso, podemos decirle de alguna manera, ¿no? Le dimos palo y palo este jueves. Mucho material. Sí, pasó en un principio lo que fue la agenda, ¿no? Les tiramos varias fechas ahí como para que puedan ir a ver bandas este fin de semana. Se las hemos publicado a través de lo que es nuestro Facebook, por si alguno por ahí no pudo escuchar el programa o por ahí no lo pudo escuchar las repeticiones, por lo menos como para que tengan la data, ¿no? Exactamente, la tienen ahí, piensan qué fue lo que hicieron estos pibes, dónde tocaba esta banda que escuché, cómo era la cosa, la puedes ver, entras al Facebook, te pasa la onda y ahí lo puedes ver en la página. Exactamente, bueno, gente, también ha pasado, bueno, la cobertura de Yanina Mazzarella y Nanu Wagi de la presentación de Nahual, donde hemos escuchado también los audios de la gente que estuvo ahí, hacen debut, podemos decir, en nuestro programa, ¿no? La sección. Exactamente, una crónica medio rara, ¿no? Porque no le habíamos metido todavía toda esta vuelta que le metimos en el día de hoy. Sí, faltó, mandamos... bueno, la voz original de quien estuvo ahí, claro, que no está presente, está aquí entre nosotros. Justamente, justamente, a eso me iba a referir. Le mandamos un gran saludo a Yanina y a Nanu, que en este momento están cubriendo el show de Andando Descalzo en el Teatro Goñi, de lo cual vamos a estar hablando en nuestro capítulo 203 el próximo jueves. Bueno, también regalamos entradas. También nos visitó la gente de Mambo Limbo hablando de la ATP, hicieron un lindo acústico, nos regalaron dos temitas. No podía ser de otra manera, no podía faltar la música en vivo en nuestro programa, ¿no? Uno de esos temas todavía no lo tenían tocado así, grabado virtualmente, digamos. Exactamente, podemos decir que tenemos un material inédito. Al mejor postor. Entonces, fíjense, estuvimos hablando de comida. Fíjense, ¿cómo lo podemos negociar? ¿Vos qué precisas? ¿Ensaladita? No, ensaladita no. A ver, acá, un bifecito. Un bifecito, yo te recuerdo. Una lasaña puede cotizar bien también, fíjense. Una grande calabresa, ¿por qué no también? Propongan. Tienen ideas. Gente, ha pasado también la cobertura de Bulldog. Estuvimos hablándoles de la Ciclola. Vamos a estar transmitiendo en vivo. Es decir, hoy nos vamos, pero volvemos el próximo martes, no el jueves. Viene, sí, el jueves también. Pero antes, claro, antes, pero, antes del jueves vamos a estar el martes transmitiendo, saliendo al aire, viviendo nuevamente con ustedes un show en vivo. La sensación de volver a transmitir en vivo, qué lindo. El primero del 14. El primero de 2014, justamente un martes en el marco de la Ciclola. Bueno, ya les dijimos, con la gente a las 10, para Pipo, la Pera de Emilio, la Gran Maula, y se me está escapando una, pero bueno, la memoria es así, ¿no? París Fini. Algo así. Ahí está, París Fini. Así que bueno, estaremos reencontrándonos al aire el próximo martes. Si querés escuchar nuevamente este programa, podés hacerlo este próximo domingo, perdón, a través de lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. Allí van a estar retransmitiendo este programa el domingo de 17 a 20 horas. El capítulo 201 lo van a estar retransmitiendo el sábado desde las 17 horas hasta las 20. Nosotros el sábado mismo retransmitimos el programa que hacen los muchachos los lunes desde las 20 horas por su señal. Nosotros lo retransmitimos los sábados desde las 21 horas. Hacerles extensiva también en esta oportunidad la invitación a escuchar Mundo Bullicio, el programa que aquí comparte Nachito con el Tony, con Noelia, con Emma, con Mati. Noé, con Mati. Ahí salió. Pero a Mati no lo había nombrado ya. No, después está Emma, y a Noé. A Emma, bueno, me acordé de Emma, que siempre me lo olvido, pobre. No es mujer, habla mucho, cuenta por dos, te entendí. Ahí está. Bueno, a partir de las 15 horas, a través de lo que es FM Moreno 90.1, allí Mundo Bullicio, nosotros retransmitimos ese mismo programa los miércoles a partir de las 21. Exactamente, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir, como no lo pusimos en la agenda, que el sábado se va a estar haciendo en el Churqui, en Jolie 608, en la otra cuadra de la Plaza de Moreno, el evento de la radio de FM Moreno, que es una radio que, como bien se sabe, es una radio, no me sale la palabra comunitaria, eso no me salía. Y bueno, se está juntando plata para mantener la radio y poder terminar de pagar la instalación de la antena que ya se viene peleando hace tanto tiempo. La famosa antena, ¿no? Exactamente. Bueno. Este sábado va a estar tocando Fieras Vagantes y Té de Tiro. Bandas así, bien rock, bien stomp, y después un poco de música para bailar. Bien, se arma, y aparte se estuvo hace poquito la fiesta, perdón, de Mundo Bullicio, que también fue un éxito rotundo. Un éxito que la rompió ahí, la presencia de los que se curta, rompiendo la noche, que no se lo esperaba la gente. Como ahí, rompiendo el molde. Rompiendo un poquito el molde, bueno, de eso se trata Mundo Bullicio, de eso se trata también Pasa la Onda, de tratar de aportar, como decíamos antes en la nota con los chicos de Mambo Limbo, un granito de arena. El que nos ha dejado un granito de arena y nos ha dejado más que un granito de arena. Un arenero completo. Un arenero completo, sí, así es. Es Gustavo Cerati. Hoy falleció Gustavo Cerati. Desde acá nos sumamos con el simple homenaje que le podemos hacer, que es obviamente pasando su música, que es lo que nos dejó, el legado que nos dejó. Y la verdad que, bueno, nada, se fue un grande. Creo que gracias a Dios va a estar en la memoria de todos nosotros. Y está bueno que no sea solamente hoy, ¿no? Que siga estando, que se lo siga nombrando, que no se deje de hablar de Gustavo Cerati. Creo que va a ser imposible hacerlo. Así que desde acá nuestro sentido pésame a toda la familia, a todos aquellos que se sintieron alguna vez identificados con Cerati o con su música. Desde acá el abrazo a todos ustedes. Y bueno, Gus, de donde estés, yo creo que estará seguramente mejor que acá. Nada, no puedo decir más nada. Si bien todos sabíamos que era muy difícil que sea reversible lo que tenía, creo que todos teníamos las esperanzas, ya sea que nos guste o no nos guste. Creo que todos pensábamos lo mismo por una persona que aportó mucho a la música, al rock nacional, y creo que a todos en algún punto de nuestra vida nos tocó ahí con su música. Se va el capítulo 202. Gracias por estar ahí junto con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gus, donde sea que estés. Adiós.